desastre, ella lo arregla sola. Una amiga la cuida, su familia la apoya. No va a salir con otro por despecho como le ha tocado a otras. Le dicen la distinta, no va a cambiar ahora. Que ya es por un cabrón, no se va a perder. El que se tiene que sentir mal es él, es él. El que se tiene que sentir mal es él. El que se tiene que sentir mal es él. Nadie le quiere decir, te lo dije, pero se lo dijeron, y ella igual lo intentó. Nadie aprende de una historia ajena, todos vimos los red flags que ella nunca vio. Si le duele, pero no lo va a tapar como lo hace la otra gente. Saliendo y bebiendo más, ella piensa diferente. Que si sale y se supera, y mantiene sus códigos, algún hombre estará afuera que la valore como él no. Por ese amor no va a joder lo que ya es. Por un cabrón no se va a perder. El que se tiene que sentir mal es él, es él. Sentir mal es él. El que se tiene que sentir mal es él.